Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás también información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook o Twitter. Como primera muestra de la música electrónica que escucharemos este miércoles, tenemos el nuevo single de los rusos Systra, se titula Revolving in You. I'd seen a plane tonight, I'd seen a plane tonight. Anything I do love, wave I'm not afraid to die. Esta es la nueva música de Systra con la versión en formato single de su tema Revolving in You, un lanzamiento del sello ruso Mimonot. Y hablamos ahora, al principio de esta edición de hoy de Intangible 23, con el periodista y artista sonoro mexicano Vladimir Flores. Hola Vladimir, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público también. Ahora mismo tú estás en Girona, en Cataluña, presentando tu proyecto Warscape Sonata, que recoge sonidos de la guerra contra el narcotráfico en México, que desde el año 2006 se ha dejado más de 50.000 muertos, ¿no? Y tú estás intentando hacer que la gente conozca mejor esta situación a través del arte sonoro. Exactamente, y también a través de la cultura libre en general, y específicamente la cultura libre que está muy vinculada a lo que tú en tu programa también has venido abordando, que es la creación musical o la creación sonora con elementos de la realidad contemporánea. Yo efectivamente lo que hago es mezclar dos áreas de mi trabajo, que es el área de la comunicación periodística que se le ha venido a llamar alternativa, es decir, yo no soy un periodista corporativo, soy un periodista comunitario, trabajo para medios comunitarios y mezclo mi trabajo como periodista comunitario con medios digitales de tecnologías libres, y con eso trato de efectivamente llamar la atención y de crear símbolos, como cualquier artista lo hace, crear símbolos en torno a una realidad muy concreta. Y bueno, esta realidad efectivamente es la de la narcoguerra en México, que como bien lo mencionabas, ha dejado una estela de muerte, violencia cotidiana y sobre todo también daños muy severos a la libertad de expresión de la población en general, ¿no? Porque muchas veces los periódicos convencionales, los medios masivos, no se hacen eco de estos tremendos acontecimientos. Pero bueno, empecemos por exactamente cuál es la relación que tiene este paisaje sonoro de la guerra contra el narcotráfico en México, Warscape Sonata, con la cultura libre. Tú has empleado programas de software libre y demás, ¿no? Exactamente, sí, uno de los componentes más importantes del proyecto Warscape Sonata es que todo el registro de audio, digamos, el procesamiento de audio y de vídeo también, aunque esa sería la próxima etapa, pero en este momento el procesamiento de vídeo, está generado utilizando herramientas de tecnología abierta, sobre todo y específicamente con el sistema operativo Dynavolic, que es uno de los sistemas operativos portables, multimedias, y que tienen todo el software necesario para crear una estación de creación audiovisual portable y libre. Son tecnologías libres creadas por la comunidad hacker alrededor del mundo. Yo utilizo este software, principalmente software de edición de audio como Ardour, Audacity, ReSound, y lo utilizo para mezclar sonidos que descargo de internet, que eso también es importante, y por eso mencionaba hace un instante que mezclo dos áreas de trabajo, el periodismo y el arte digital. Es decir, mi fuente de información es internet, los videos que la gente sube a YouTube, la población mexicana, inclusive los grupos paramilitares, los soldados mexicanos, suben videos a YouTube en donde documentan, como cualquier periodista lo hace, documentan un hecho concreto. Yo lo que hago es tomar esos videos como fuente de información, los proceso con Dynavolic, con software libre, y los voy modificando. La modificación que les hago es en torno a un carácter netamente sonoro, de paisaje sonoro. Mi intención efectivamente es no crear una modificación de la realidad, porque no le doy un procesamiento muy severo, o sea, no utilizo plugins, no utilizo efectos, sino solo hago una mezcla narrativa, ¿no? Y luego ese resultado se puede escuchar en la plataforma, el archivo de internet, por ejemplo, y luego está la página web del proyecto Warscape Sonata con todos los datos y la información. dentro de ese contexto de cultura libre. Vamos, Vladimir, si te parece, a escuchar en primer lugar algunas grabaciones sueltas que has ido recogiendo y que luego has integrado en este paisaje sonoro. Por ejemplo, una que nos sitúa pues en el centro de esos sonidos de auténtica guerra que se está produciendo en México. Bueno, Vladimir, haznos una introducción para los que no conozcamos demasiado el tema. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en México de tiroteos continuos, como ustedes lo llaman, balaceras? Sí, lo que sucede es que desde el año 2006 el gobierno federal mexicano lanzó a las calles de todo el país una ofensiva en contra de los cárteles de la droga, las mafias de narcotraficantes que desde hace más de 40 años existen en México y en muchas partes de América Latina, principalmente en los que se llaman países de tránsito o de producción de drogas, como es México, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Y bueno, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar con apoyo del gobierno de los Estados Unidos vía una iniciativa diplomática que ahora es también un acuerdo comercial que se llama la Iniciativa Mérida, que también se le conoce como Plan México, que es un símil del Plan Colombia, que básicamente es la militarización de México. Esta militarización incluye sobre todo la capacitación en escuelas norteamericanas de militares mexicanos y con sus consecuencias, como ya se han visto en Afganistán, en Colombia, en Pakistán, en Irak, etcétera. O sea, un incremento del mecenazgo de grupos contrainsurgentes y mercenarios de guerra en general, y el tráfico de armas, ¿no? Porque ese es un gran negocio que existe en México. Bueno, y entonces esto ha generado, entre otras cosas, un incremento de la violencia común, digamos, asesinatos, secuestros, extorsiones, pero también, y que es lo que a mí también me interesa documentar y llamar la atención con este tipo de piezas como Worldscape Sonata, es que han existido existe un incremento de asesinatos de periodistas con las obvias consecuencias para la libertad de expresión y la información en general. México en los últimos 90 días ha registrado por lo menos una docena de periodistas asesinados, principalmente en los estados del sur y del norte del país, y todos estos periodistas no necesariamente son vinculados directamente con el narcotráfico, pero cubren o están reportando los eventos de guerra cotidiana, y estas balaceras ocurren todos los días. Solo en esta semana, en los últimos 8 días, va un aproximado de 55 muertos y regados en todo el país, y bueno, y son muertes muy violentas que la población mexicana está ya acostumbrada a ver, a escuchar, ¿no? También. Entonces, bueno, también lo que trato de hacer es mostrar a la gente que no vive en México, ver el paisaje de guerra en el que estamos ahora, la población mexicana, la población civil, está sometida, ¿no? Está sometida a un riesgo inminente de ser capturada por las balas de grupos de alto, que tienen acceso a armamento de alto poder. Bueno, hasta ahí hemos analizado un poco entonces cuál es la situación. Vamos a centrarnos ahora en los aspectos de difusión que se puede hacer a través de Internet y de la cultura libre, porque hay mucha gente entonces capturando de cualquier manera esa realidad que no pueden cubrir los periodistas. Por ejemplo, vamos a escuchar un corte escalofriante de una maestra en una guardería que intenta calmar a los niños para que no se asusten ante una de esas explosiones de violencia. Exacto, adelante. Sí, mi amor, todos en el piso. Chiquitos. Mande, mi amor. No nos pasa nada, corazón. Nada más pongan su carita en el piso. Con su... Preciosos, pongan su carita en el piso. No pasa nada. Aquí no nos va a pasar nada. Nada más no me levanten la cabeza, por favor. ¿Vamos a cantar una canción? Sí. Vamos a cantar la de... Ya sé cuál. Si las gotas... gotas de lluvia fueran de chocolate. Me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate? ¡Yo! Abriendo la boca para saborear. ¿Saben cómo vamos a abrir la boca? Pongan la cabeza en el piso, ¿sí? Esta era una de las grabaciones que forman parte del proyecto Worldscape Sonata, que lleva a cabo Vladimir Flores, con el que estamos hablando ahora en Intangible 23. Decíamos, Vladimir, que Internet ejerce de medio de comunicación alternativo, la única vía de difundir todas estas atrocidades es colgando muchas ocasiones vídeos en YouTube y demás, ¿no? Exactamente, y también hay una oleada muy grande de usuarios de redes sociales de microblogging, como Twitter, que utilizan este sistema para avisarse de balaceras en sus barrios, en sus colonias, en sus ciudades. Y bueno, es importante decir también que ante esta utilización de los medios digitales protección civil, la gente no es periodista, digamos, y obviamente comete errores que los periodistas no debieran de cometer, como es no comprobar sus fuentes y etcétera. Pero bueno, la gente, la población civil está utilizando estos medios para comunicarse, para protegerse y para difundir información. Y bueno, es importante decir que el gobierno mexicano ante esta situación está criminalizando. Hay, por lo menos en los últimos 2 años, un par de casos muy ejemplares de acusaciones y consignaciones por terrorismo, tal cual, por el uso de Twitter para mover o difundir información que el gobierno consideró falsa sobre estas balaceras que, como escuchamos en el caso de la maestra cantando gotas de lluvia en medio de una lluvia de balacera, una lluvia de balas afuera de su escuela, pues esto es real, ¿no? Y sí, efectivamente el Internet está funcionando, Internet como red de comunicación está funcionando de múltiples maneras. También está funcionando como medio de propaganda, porque como ustedes se imaginarán, hay muchos videos que también relatan las batallas y el heroísmo de los combatientes, ¿no? Con toda, y lo pongo entre comillas, a ambos términos, el heroísmo y los combatientes, porque también aquí hay una utilización negra, digamos, de lo que son los medios de información, sobre todo en el caso de la propaganda, ¿no? Al hilo de lo que decías de la versión que se da desde el gobierno, tú también has recogido diferentes discursos de Obama y, por ejemplo, vamos a escuchar ahora un fragmento de un discurso del presidente de México, de Calderón. Adelante. Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras, que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, que se les atraviese y los hostigue, hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Bueno, Vladimir, ¿por qué decidiste también hacerte eco de los discursos de ambos lados, la forma en que se justifica la violencia y demás? Porque, como lo mencioné en un inicio, tengo una práctica comunitaria como periodista y me parece importante que tengamos, que podamos ejercer una opinión. Y en el caso de los artistas podemos ejercer una postura crítica sobre la realidad que estamos viviendo, y me parece que los discursos de los políticos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellos, son parte del paisaje y del contexto que estamos viviendo. Y es importante escuchar sus discursos, es importante leer entre líneas sus palabras, porque ahí está también un discurso de violencia cotidiana que es justificada por múltiples vías, ¿no? Se ve también aquí en Europa el discurso de violencia que ejerce todos los días en los medios de comunicación corporativo, los dueños del dinero, los dueños de los medios de comunicación, los banqueros, los policías. Hay unas diferencias, hay unas obvias diferencias, pero es importante también no justificar sus palabras repitiéndolas, sino recontextualizándolas en una serie de propuestas creativas como la que yo o cualquiera puede hacer, con estos elementos que son parte del Vox Populi digital, digamos. Y por supuesto también recoges los discursos y la propaganda del otro bando, ¿no? De los narcotraficantes. Vamos a escuchar ahora un fragmento que a mí me ha parecido surrealista desde el desconocimiento, pero me ha llamado mucho la atención. Claro, adelante. Somos un cartel serio. Nuestras filas están integradas por gente capacitada y adiestrada, con principios, y las reglas de disciplina de nosotros son diferentes a las de los mugrosos. En fin, Vladimir. Sí, es contundente. Y diciendo que ellos son serios, que tienen disciplina. Sí, sí. En fin, tremendo, ¿no? El lenguaje que se emplea y la imagen que quieren transmitir, ¿no? Como si no fueran poco menos o poco más que una banda de criminales organizados. Exacto, y también si lo escuchas en términos, digamos, del análisis crítico de la información, lo que ellos están refiriendo, están haciendo alusión a valores éticos, que el presidente mexicano también está haciendo alusión a valores éticos. Él, en el clip, en el audio que transmitiste hace un instante, el presidente mexicano habla de una bola de maleantes, y este grupo paramilitar menciona los malosos. En realidad son términos similares utilizados cotidianamente de una manera despectiva para referirse a todo aquel que es el diferente, ¿no? Si lo extendemos su uso, podremos llegar hasta fines, como bien lo mencionas, muy surrealistas, como los que están pasando en México y en otras partes de América Latina. Recientemente, hace 2 días, se conoció de la acción militar que está ocurriendo en Honduras. México no es el único país en donde está ocurriendo esto. En Honduras hay una ocupación militar con el mismo pretexto: Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, es importante también esto, que este surrealismo que podemos ver, escuchar y palpar en la vida cotidiana de las poblaciones de América Latina, muchas veces se transfiere a las sociedades europeas, norteamericanas, de una manera más sublime, pero sigue siendo el mismo surrealismo. Pues estamos hablando aquí en Intangible 23 con Vladimir Flores, el autor de este paisaje sonoro sobre la guerra del narcotráfico en México, titulado Warscape Sonata. Primero estamos escuchando algunas grabaciones sueltas, pues, de los intercambios de tiros, de los discursos políticos y de los carteles de la droga. Pero hay otro elemento, tú has introducido algunas voces como robóticas, ¿no? Que recitan partes de la policía y demás. Háblanos un poco de eso. Sí, es un componente que yo he estado intentando contrastar, es decir, en mi entender hay un elemento orgánico que son los audios que la gente registra, que la gente cuelga en internet, que yo los descargo y los corto, no los manipulo, sino solo los corto, los edito. Pero también hay un elemento artificial, que es las voces sintéticas. Lo que hago es utilizar software libre, que es software para sintetizado de voz, que está incluido en las distribuciones que les mencioné hace un instante, sobre todo en Dynabolic, que es la que yo utilizo, está incluido software para sintetizado de voz, y a ese software, digamos que prácticamente hablando, lo que le dices es que lea un texto en cualquier idioma. Y entonces estoy experimentando con esa capacidad de la computadora como un instrumento de canto, digamos, de voz, ¿no? De tono, de rítmica. Y sí, los pongo a leer partes de guerra. Lo que hago es seleccionar párrafos extrayéndole. Ahí sí hago una edición más con un juicio estético. En mi entender, el juicio estético es eliminar el elemento que refiere lugar, fecha y nombre. Entonces lo único que hago es agarrar el trozo de texto que refiere cuánta droga encontraron o cuántas armas encontraron, la cantidad, y lo pongo a la computadora a leer. Bueno, el software lo que hace es sintetizar ese texto y lo transfiere a un archivo de audio. Y estoy ahora haciendo, precisamente aquí en Camallera, en la Naucoclea, estoy haciendo una serie de voces que se hablan entre sí y una especie de paisaje sintético. Y mi intención es contrastarlo, hacer un contraste de lo orgánico del paisaje de guerra per se, que es el que la gente cuelga, que la gente registra con sus móviles, sus cámaras, y el paisaje artificial que fluye por internet, porque muchos de esos son websites que la gente puede consultar, los periodistas lo consultamos, y bueno, es la versión oficial de la guerra, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo de esas voces sintéticas que se emplean en el proyecto Warscape Sonata. Adelante. Se decomisaron 3 armas largas, 2 coches, 3 cargadores de armas cortas y 7 para AK-47, murieron 4 presuntos sicarios y no hubo ni un detenido. Bueno, este es un parte, lo que uno se da cuenta también es que la voz robótica le quita hierro de alguna manera, ¿no? Aunque sea terrible a lo que está contando, sí, sí. Es como quien oye llover, ¿no? Exacto. Hubo 4 muertos y parece que da igual. Exactamente, es mi intención, es quitarle, por eso mencioné yo hace rato este componente orgánico versus artificial, porque efectivamente es violento, el lenguaje per se no es violento, sino es el tono de quien lo lee, ¿no? Digamos. Y en este caso la maquinaria no tiene alma, por decirlo en un modo clásico, ¿no? Y el hecho de que lo pongamos a leer eso es un gesto mío también de llamar la atención en ese sentido. Bueno, pues hasta aquí la escucha de los materiales previos de la Warscape Sonata. Ahora vamos a poner una de las versiones que estás creando de este paisaje sonoro, que la hiciste en este caso para una presentación en Stanford, ¿no? En Estados Unidos. Exactamente, fue hace aproximadamente unos 40 días, un poco más, en abril de este año, 2012, la Stanford University en California organizó junto con una comunidad hacker alrededor del mundo la conferencia anual de desarrolladores y creadores de audio con Linux. Y como parte de estos eventos se hicieron una serie de audio instalaciones en las cuales estuvo incluido Warscape Sonata. Entonces ese audio que vamos a escuchar fue creado en un espacio específico que utiliza software libre y hardware, open hardware, hardware hackeado para ser compatible con software libre, y es un espacio tipo galería para los oídos, que en inglés le llaman el listening room, que es un espacio para más de 22 altavoces en 3 niveles diferentes espaciales, y bueno, tiene una característica espacial, ¿no? Ese audio que vamos a escuchar tiene ese origen, fue creado ahí en un espacio de esos. Bueno, vamos a poner el primer minuto y medio de esta versión que dura 10 minutos, pero en fin, y luego la acabamos de comentar aquí en el programa con Vladimir Flores. Adelante. We are very mindful that the battle President Calderón is fighting inside of Mexico is not just his battle, it's also ours. At the end of the day, what you can say now is that the Mexican federal police are clearly part of the solution, part of the violence of the Mexican drug cartels, Mexico. Tranquilo, mijo, no pasa nada. Aquí estamos todos bien. Aquí estamos todos bien. Reportero. Ahí hemos escuchado este fragmento de la versión del paisaje sonoro Warscape Sonata que se hizo para esa muestra en la Universidad de Stanford. En fin, Vladimir, es un efecto muy duro, ¿no? El que le queda al oyente al escuchar este tipo de arte sonoro. Me imagino que esa es la intención también. Sí, es la intención, y también es la intención crear un símbolo que sea también al mismo tiempo. Para mí es importante que este símbolo que estoy haciendo, estos paisajes sonoros, son de libre acceso. Yo lo retomo de internet y regresando un poco a por qué es cultura libre, es porque yo los retomo de internet, los proceso, les doy una forma que estéticamente tiene mi juicio, mi criterio, mi experiencia, mi observación, pero los regreso a su origen, digamos, a internet, y promuevo que la gente los descargue, los transmita, los copie, los remezcle, sin necesidad de pedirme ni permiso ni consuelo, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera citarme. En ese sentido es una actitud copyleft, ¿no? Es una actitud de copia, remezcla, porque como cualquier vox populi, la voz de todos es eso, regresa a su origen. Y sí, mi intención es también de alguna manera hacer un homenaje póstumo a toda la gente, civiles y periodistas que en México están muriendo a causa de una guerra no solicitada, porque este paisaje de guerra que al escucha le puede provocar emociones encontradas, miedo, pánico, etcétera, en realidad no se pueden comparar con la realidad que vive la población mexicana desde hace 6 años. Y no es la intención que se comparen, pero es una intención que haya una comunicación simbólica, ¿no? Y en ese sentido, para mí, el lenguaje artístico, en este caso específico, cumple esa función, el compartir elementos simbólicos entre poblaciones humanas que no necesariamente tienen que vivir la misma experiencia, ¿no? Y en tu opinión, ¿se emplea en la medida adecuada el arte sonoro en general para transmitir inquietudes más políticas? Porque a lo mejor yo tengo la impresión que es un reducto un tanto cerrado y un poco abstracto, ¿no? Alejado de la realidad en ocasiones. Sí, y creo que eso también deriva de, sobre todo de la perspectiva y de la mecánica del artista también. Yo en algunas ocasiones he mencionado que la idea del arte está no solo sobrepasada, sino que el artista está ya como ente social, como operador de una sociedad, está desgastado, está acabado, pues, y el hecho concreto de la artesanía como elemento vivo en muchas comunidades, como las mexicanas, por ejemplo, las mesoamericanas, las orientales, es una muestra clara de que es un regreso al origen, digamos, por decirlo de una manera muy mitológica y quizá prejuiciosa, pero sí, efectivamente hay algunos paisajes sonoros, hay arte sonoro que es fundamentalmente abstracto, digamos, pero que cumple otra función, ¿no? En mi intención, por eso lo empecé mencionando que mi intención es mezclar dos áreas de trabajo que en realidad tienen un fin comunitario. O sea, yo regreso mi trabajo a la comunidad que de alguna manera me hospeda y me alimenta, que es la de los medios comunitarios, la de los hackers, la de la comunidad, las comunidades remotas que comparten información, que luchan contra la corporativización del conocimiento. O sea, esa es mi intención, el arte comunitario, digamos, que está más cercano a la artesanía que al arte digital occidental, muy de todo es mío, ¿no? Del copyright, de la galería, del museo que es tuyo y te lo va a cobrar, ¿no? Muy bien, por supuesto que yo no tengo nada en contra del arte sonoro que explore otras vías, pero sí, en fin, tiene una potencialidad esta modalidad artística que quizá se le podría sacar más partido. Y entonces, Cuéntanos, en cada sitio, en cada país del mundo al que tú te desplazas para presentar este proyecto, ¿creas una versión del Worldscape Sonata dependiendo de las condiciones de la instalación y demás? ¿O cuántas versiones hay de este paisaje sonoro? Hasta ahora solamente existe la versión Stanford, que fue una versión ex profeso para el Listening Room, y que bueno, tuvo una salida plana, que es un poco el minuto y medio que escuchamos hace un instante, y ahora aquí en la Naucoclea, aquí en Camallera, estoy realizando una segunda versión que tiene más una intención tipo concierto. Por cierto, a la gente que esté en el área de Barcelona, el próximo 29 de mayo en el local de Telenoica, que está ahí en la calle San Pau, ahí en el Raval, en Barcelona, vamos a hacer un pequeño charla informativa sobre la situación social en México y una presentación de Worldscape Sonata con la mezcla de sonidos que hemos escuchado en esta sesión de Intangible y algunos otros creados para ex profeso para esta sesión. Entonces sí, efectivamente, a cada lugar que voy trato de dar un componente adicional dependiendo del lugar en donde me ubico. Y vamos terminando ya. Mencionabas hace un rato que este proyecto se quiere expandir también al ámbito audiovisual de los vídeos. Coméntanos un poco más. Sí, porque todos los vídeos que he estado recopilando vía, sobre todo, canales de YouTube, pues tienen una naturaleza estética muy interesante. O sea, son imágenes que no fueron tomadas por artistas, a mí me interesa mucho esa característica, esa naturaleza de la imagen, y estoy explorando, sobre todo en silencio del vídeo, le estoy quitando el audio y estoy tratando de hacer unas mezclas para, sobre todo pensando en instalaciones audiovisuales sobre objetos que tengan que ver con el desgaste, con la máquina, sobre todo con la máquina de guerra, ¿no? Entonces estoy tratando de explorar la imagen silente de videos de guerra proyectada sobre objetos de guerra. Todavía no lo tengo muy claro, pero es un poco el área de exploración que voy a estar realizando los próximos meses. Pues hemos estado hablando de este proyecto, Worldscape Sonata, un paisaje sonoro sobre la guerra del narcotráfico en México, que lleva sufriendo la población de ese país desde el año 2006. Y Vladimir, entonces podemos terminar deseando que otros artistas cojan estas grabaciones y hagan su propia interpretación, ¿no? Sí, que visiten en internet, está todo, en balaperdida.info, ahí está toda el repositorio, las ligas hacia los repositorios de audio en archive, algunos otros enlaces a referencias audiovisuales, reportajes en inglés, en español y en otros idiomas también, fotografías de medios virales, búsquedas en internet, todo relacionado con la guerra contra las drogas en general, pero específicamente la que sucede en México. Y bueno, la intención es esa, como ofrecer también elementos no solo artísticos, sino también culturales, de cultura general, para que quien retome estos materiales pueda tener un contexto más grande. Entonces, pueden visitarlo, balaperdida.info, y ahí están todos los materiales. Y así hemos visto cómo la cultura libre tiene también esa vertiente de denuncia, de difusión de hechos que no se conocen y con una vertiente artística también. Exactamente, sí. Y también, pues sí, es una mi propuesta también es va dirigida también a los comunicadores en general. O sea, los comunicadores, sobre todo los que hacemos radio, somos per se artistas sonoros, ¿no? Muy bien. Pues nada, gracias por estar por aquí, Vladimir Flores, periodista y artista mexicano que en estos momentos está en Cataluña preparando esas nuevas actividades en torno a la Worldscape Sonata. Mucha suerte y que se conozca esa terrible realidad que hay en México. No sé si se vislumbra el final de esa narcoguerra en algún momento. Sí, hay algunas propuestas, sobre todo que vienen desde los Estados Unidos, algunas comunidades en México, movimientos sociales, grupos de defensores de derechos humanos, que están planteando la necesidad de discutir sobre la legalización paulatina de algunas drogas, sobre todo de las drogas suaves, que les llaman, la marihuana, las que no son procesadas químicamente. Hay una serie de posturas, de propuestas, de discusión, que me parece que pueden de alguna manera funcionar, por lo menos para contener el flujo de violencia cotidiana, pero eso no va a llegar sin la voluntad política de quienes de alguna manera venden armas y lavan dinero, ¿no? Entonces, bueno, mientras no suceda, no haya voluntad política en tanto en los Estados Unidos como en México para pues consignar a quienes hacen una lucran con el dolor ajeno, digamos, pocas esperanzas se podrán tener, ¿no? Pero sí, sí existen algunas propuestas de legalización de drogas que, en mi opinión, pueden de alguna manera funcionar eventualmente. Bueno, desde luego que es esto un tema muy complejo. Lo es. Yo simplemente me gustaría desear que acabe la violencia y que todo vaya mejor en México, y mientras tanto pues tú vas difundiendo esa realidad. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por estar aquí en Intangible 23, Vladimir Flores. Muchas gracias a Jose y un saludo para todo el público redescucha de Intangible. Es un podcast que yo he estado escuchando desde hace tiempo y es un placer y un honor para mí estar en tu programa. Estupendo. Y seguimos aquí en este programa de Canarias Ahora Radio, retomando nuestra selección de música electrónica con el grupo Cinema Noir. Cinema Noir es una banda que fusiona la electrónica con los sonidos del post-rock, como hemos comprobado en este tema, Children Kill Ants. Los niños matan hormigas, incluido en el EP del mismo título, que es un lanzamiento de la netlabel No Stress. De esta forma estrenamos aquí en Intangible 23 nuestro repaso a los lanzamientos de dicho sello virtual. Seguramente continuaremos en posteriores ediciones. Pero ahora lo que toca es escuchar otro de los temas del álbum Literatura de Baile, de Mansilla y Los Espías. Les dedicamos la pasada edición del jueves en Intangible 23, y la canción más larga de ese disco es esta, Mundo Mistol Laguna. De la serie Amos del Mundo, un mundo mistol. Yo tengo un delantal colorado, me lo pongo en la cocina, me arrimo al fregadero y friego platos, friego la vajilla, friego el mundo entero, agua caliente y mistol para la grasa. Yo soy el amo de un mundo sin grasa. Restriego el estropajo, paños, trapos, estropajos, frota que frota, saco brillo a la lámpara no maravillosa del comedor. Si aparece el genio de los deseos, ¡lo mato! Yo soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. Yo no deseo, yo quito la grasa. Yo tengo mi stock. Yo soy el amo de un mundo mistol. Si aparece el genio de los deseos, lo degüello. Yo no deseo, yo planifico. Yo no deseo, yo consigo. Yo no deseo, yo compito. Yo venzo, yo soy el amo de un mundo vencido. Si aparece el genio de los deseos, me lo cargo. Yo no deseo, yo voy al trabajo. Yo no deseo, yo tengo una casa. Yo no deseo, yo compré un coche. Yo tengo un coche, yo tengo un Renault Laguna. Yo soy el amo de un mundo Renault. Soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. De la serie Amos del Mundo, un mundo Renault. Tú eres el amo de un mundo Renault. Tú das de mano, tú vuelves a casa. Tú conduces tu coche de vuelta al hogar. Eres el amo de un mundo con casa, trabajo, tres hijos, una esposa y un problema. No hay aparcamiento, no hay donde aparcar, no hay huecos vacíos. Si quieres, te adivino el futuro. 500.000 vueltas en busca de un maldito aparcamiento. No existe el vacío. 500.000 vueltas, esto es la rueda del karma. No hay aparcamiento, no hay huecos vacíos. El amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo Yo soy el amo de un mundo comprado. Instrucciones para encontrar aparcamiento. Lo primero, detén el coche. Quítate el cinto de seguridad. Abre la puerta, baja del coche. Quítate la chaqueta, quítate los zapatos, quítate los pantalones y dale tu dinero a quien se lo quiera gastar en vino o en drogas. Y olvida tu coche, empieza a caminar, olvida tu mundo, olvida tus seres queridos, sal de la ciudad, no mires atrás, déjalo todo, vete, recorre los campos, sube montañas, atraviesa valles, encuentra una ermita abandonada donde acurrucarte y meditar, y acurrúcate, ayuna y medita. Desprecia los bienes terrenales, abomina del consumo, ríete de ambiciones y deseos y alcanza elevados estados de conciencia. Mira cómo vibran las supercuerdas de la vida y de la muerte. Somos seres luminosos, filamentos vibrantes de luz. Turistas rurales te descubrirán meditando en tu ermita. Escucharán tu palabra, sentirán tu amor, adivinarás su futuro, alucinarán contigo, se lo contarán a sus amistades. Sus amistades en peregrinación te visitarán los fines de semana. Omni. Sentirán tu amor, escucharán tu palabra, Padme. Adivinarás su futuro. Dolor de muelas. Otro día dirán que has curado un cáncer. Are. Una sociedad esotérica te invitará a dar una charla. Cristo. Pagarán esa charla. Pagarán una conferencia. Volverás a la ciudad. Darás charlas y conferencias. Alquilarás un local. Enseñarás entonces meditación trascendental, cursillos, charlas, conferencias y ejercicio espiritual. ¡Oh, gran gurú! ¡Pase por caja! Meditación, la gestal, técnicas, terapias y vida natural. ¡Pase por caja! Donaciones, seminarios, cursillos, iluminaciones, conversiones. ¡Pase por caja! Cómprate ropas y sandalias de gurú. Cobra y cómprate el gran diamante de la sabiduría. Cómprate un Mercedes-Benz de categoría. Cómprate una casa con terraza, con piscina, con jardín. Y en la entrada un gran garaje. ¡Oh, gran gurú! Por fin. Y aparca. Y aparca. Y aparca. Aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento. ¿Lo ves? Tú eres el amo de un mundo en un garaje. Impresionante esta canción Mundo Mistol Laguna, más de 8 minutos en los que el poeta catalán Fernando Mansilla da rienda suelta a toda su creatividad acompañado de los músicos Navarro y Mora. Ellos son Mansilla, Navarro y Mora, o lo que es lo mismo, Mansilla y los Espías, y tienen publicado con licencia Creative Commons el disco Literatura de Baile. De esta manera nos despedimos en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Dedicaremos el programa a la banda de Zaragoza, Kioto. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.